este es uno de los clásicos de la Champions League y una de las canciones más lindas también. Dice así: entiende que tú misma te haces daño al pedirme que me aleje de tu lado. Te he sido fiel y he nacido para amarte, pero si no quieres que te ame, yo me iré. Hoy recordé estos sueños construidos por los dos, que vivíamos un niño y un paraíso muy feliz con nuestro amor. Pero con tus celos estos sueños derrumbaste, y si tú deseas que me marche, yo lo haré. Pero me extrañarás cuando yo esté muy lejos, donde ya no puedas verme. No ignores el amor, no, no, no, no, no, no. No te engañes, por favor, no, no. Mi vida, escucha cómo pretendes olvidar aquellos momentos lindos. Jugábamos de niño a papá y mamá, cuando el castillo de cartón que hicimos tú y yo.